Somos de la escuela 6 del distrito escolar 8, San José de Calasanz, cuarto grado. Nuestros maestros son Pablo y Luciana. Muy bien, a Luciana le mandamos un beso. ¿Luciana es la que los acompañó, que está afuera? Ah, no, no, se quedó en la escuela. No. Le mandamos un beso grande, que seguramente nos está escuchando. ¿Ustedes avisaron en la escuela y a sus familias que hoy venían a la radio? Sí. Ah, o sea que nos están escuchando ahora. Ahora mismo. Sí. En este preciso momento. Sí. Les mandamos un beso, ¿no? Sí. Bien. Sí. Y cuéntenme, ¿dónde queda la escuela? ¿Qué barrio es? Boedo. Boedo. ¿Alguien de San Lorenzo acá? No, pero tenemos un amigo que es de San Lorenzo. Ah, bien. ¿Vino hoy? Sí, por suerte vino. Sí, por suerte vino. Ya me contará entonces el amigo hincha del Ciclón. La escuela queda, ¿nos acordamos la calle? Avenida La Plata y San Juan. Bien, justo en la esquina, ¿no? No, entre medio. ¿Entre medio? Sí, entre medio. Bien, entre medio. ¿Y van hace mucho a esta escuela desde primer grado, van? No, de jardín. Vamos a hacer como un orden para hablar, ¿les parece? Dale. Como hacemos en el aula, levantan la mano, así nos pueden escuchar a todos. Buenísimo. A ver acá, Tiago, contame. Yo desde jardín que vengo. Vos desde jardín, hace un montón. Sí. ¿Por ahí? Yo también desde jardín. ¿También desde jardín? ¿Acá, Jazmín? Yo también desde jardín. ¿Por ahí, Rodri? Yo también desde jardín. ¿Y Valentín? De jardín. Ah, bueno. O sea que ya los súper conocen en la escuela. Sí. ¿Les gusta ir a la escuela? Sí. Qué bueno, qué lindo. Está bueno ir a la escuela. Aparte de estudiar, ves a tus amigos, te divertís. Y ya cuarto grado. ¿Fácil, difícil? ¿Cómo es cuarto grado? Bien, tranquilo. Tranquilo. Son muy relajados ustedes, me encanta. Como que se toman todo con buena onda. Eso es genial. Bueno, yo sé que acá tenemos una grabación que ustedes hicieron con la seño Clarisa, que es como una presentación donde cuentan un poco cuáles son las materias que más les gustan y qué es lo que más les gusta hacer en la escuela. ¿Les parece que las escuchemos? Sí, dale. Vamos a escuchar entonces la presentación de los chicos y las chicas de la escuela 6 del distrito escolar 8. Tiziano, y lo que más me gusta de la escuela es la matemática. Me llamo Ariel y lo que más me gusta es jugar al metegol. Soy Belén y lo que más me gusta es el recreo. Hola, mi nombre es Lautaro, lo que más me gusta es ciencias sociales. Hola, buenas tardes, me llamo Valentín y lo que más me gusta es dibujar. Hola, me llamo Santiago y lo que más me gusta de la escuela es el recreo. Hola, yo me llamo Morena y lo que más me gusta es ciencias naturales. Hola, me llamo Catalina y lo que más me gusta de la escuela es dibujar. Hola, me llamo Rodrigo y lo que más me gusta es jugar con mis amigos. Hola, yo me llamo Guadalupe, lo que me gusta es gimnasia. Hola, yo me llamo Ramiro y lo que más me gusta es el metegol. Hola, me llamo Tío y lo que más me gusta es ciencias sociales. Hola, me llamo Leonel y lo que más me gusta es la matemática. Hola, me llamo Lautaro y lo que más me gusta es práctica de lenguaje. Hola, me llamo Luciano y lo que más me gusta es compartir el recreo. Hola, me llamo Julián y lo que más me gusta de la escuela es matemáticas. Hola, me llamo Valentín. Lo que a mí me gusta es matemática. Hola, me llamo Gaila y me gusta matemática. Yo soy Maya y me gusta plástica. Pearna. Bueno, ahí escuchábamos lo que más les gusta hacer a los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela San José de Calasanz. Hay como un montón de variedad. A algunos les gusta matemáticas, a otros les gusta el recreo, dibujar, el metegol. Y a muchos les gusta sociales. Y justamente ustedes estuvieron preparando algo para la radio relacionado con sociales. Y que tiene que ver con la conquista de América, ¿no? Sí. ¿Estuvieron trabajando con ese tema? Sí. ¿Y qué les pareció? ¿Es interesante? ¿Sabían algo o fue una novedad? Fue una novedad. No sabíamos mucho, pero una vez que aprendimos nos fue gustando más. Sí. Buenísimo. Bien. ¿Fácil, difícil? Fácil, una vez que lo sabes. Así. Todo es fácil una vez que lo sabes. Eso es muy cierto. O sea, vos decís, a la primera decís, esto va a ser re difícil. Pasan unos días y decís, bueno, se me hizo fácil porque lo aprendí. Viste, suele pasar eso. Cuando no sabemos de algo, cuando no conocemos, tenemos como esa fantasía de, va a ser difícil, no voy a poder. Y después te enfrentás con eso y al final no era tan difícil. Lo aprendés porque te gusta. Claro. Sí, eso. Aparte, eso es un plus. Cuando te gusta, lo aprendes bien. Lo aprendés mejor. Exacto. Bueno, entonces estuvieron trabajando con la conquista de América. Y grabaron también algo relacionado con los exploradores, es decir, aquellas personas que llegaban al continente y lo descubrían, entre comillas, ¿no? Fueron las primeras personas que venían de otros lados, sobre todo Europa, y llegaron a distintas partes de lo que hoy conocemos como América. ¿Les parece que escuchemos eso que ustedes grabaron, así después me siguen contando un poco más del tema? Dale. Sí, dale. Bien. Vamos a escuchar entonces lo que grabaron los chicos y las chicas. ¿Qué sabes de los exploradores? El primer europeo que llegó a América fue Cristóbal Colón, quien partió de España. El conquistador que arribó por primera vez en la región del Río de la Plata fue Juan Díaz de Solís. El primero que encontró un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico fue Magallanes. En su honor, ese paso lleva el nombre de Estrecho Magallanes, quien completó esta expedición que dio la primer vuelta al mundo fue Sebastián Elcano. Ahí escuchábamos una producción que hicieron los chicos y las chicas de cuarto grado acerca de los exploradores, aquellas personas que llegaron hace mucho, pero muchísimo tiempo atrás, al continente americano. Y ustedes me parece que estuvieron como particularmente trabajando con Colón, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Y sabemos en qué año llega Colón a estas tierras? Jazmín, contámelo vos. 1492. Hace un montonazo, ¿no? Sí. ¿Y qué había cuando llegó? ¿Había edificios? No. No, no creo, ¿no? Había casas. Puede ser. ¿Autopistas? No, ¿autos? No. No, es como que fue hace tantos años que todavía todo eso no existía, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué cosas pudieron aprender acerca de Colón? Valentín. Que él es el primero que descubrió América. Bien. Fue el primer europeo en llegar a América. Sí. Bien. ¿Qué más, Tiago? Vos tenés muchas cosas para contarnos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos tenés para contar? Que también descubrió América. Claro, bien, descubrió América. Entiendo que tenemos como un testimonio de Colón que fue recuperado por la Senio Clarisa del canal Paca Paca. ¿Conocen el canal Paca Paca? ¿Alguna vez lo vieron? Sí, sí. No. Yo no. Muy pocas veces. Muy pocas veces, pero había material muy interesante, sobre todo relacionado con la historia. Y vamos a escuchar algo relacionado con Colón. A ver qué nos cuenta acerca de Colón este audio. Máquina del tiempo. Muy difícil. ¿Y ahora dónde estoy? Seis caramelas. Hola. Viajando 1200 leguas. Hola, soy Samba. Este, con 180 tripulantes. Hola. Seis caramelas, 180 tripulantes. Me aburro. Cristóbal Colón, navegante, comerciante y cartógrafo italiano. Oh, Cristóforo Colombo. ¡El que llegó a América! ¿América? ¿Pero qué es eso? Como deberías saber, en los puertos de España e Italia vendemos mercadería exótica que proviene del este. Pieles de Rusia, sedas de China, joyas de Irán y especias de la India. ¿Especias? Sí, sales, hierbas, esencias. Sirven para conservar mejor las carnes, para tapar olores y sabores desagradables, ¿eh? Pero los caminos para traer la mercancía se volvieron cada vez más difíciles y costosos. Y como si esto fuera poco, lo turco y lo portugués nos enfrentan y quieren quitarnos nuestra riqueza. Y si no me equivoco, ahora que la tierra es redonda, podremos navegar hacia el oeste y llegar a Asia por el lado opuesto, diríamos, de manera más sencilla. Cristóbal Colón, me parece que a esta tierra le falta algo acá. ¡Un continente entero! ¡Ah, patrañas! No tienes idea de lo que hablas, niño. Lo único que falta aquí son en mi carabela navegando directo hacia Asia, trayendo mucha riqueza. Ahí escuchábamos a Cristóbal Colón, que nos contaba con las cosas que se había encontrado al momento de llegar acá, al continente americano. ¿Qué pasaba entonces cuando llegaban estos viajeros de Europa a nuestro continente? ¿Qué tenés para contarnos, Tiago? Que llegaron y siempre que descubrían algo, les querían sacar las riquezas. Ah, como que se las querían saquear, ¿no? Sí. Bien. Y ahí yo sé que vos tenés un cuadro del que me querés hablar. Sí. Contame, ¿qué dice eso que estuvieron trabajando en clase? Los europeos llegan a América. Viajes de exploración. Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Juan Díaz de Solís arribó al Río de la Plata en 1516. Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo. Caboto exploró el río Paraná. Fundación de ciudades. Primera fundación de Buenos Aires. Pedro de Mendoza en 1536. Segunda fundación de Buenos Aires en 1580, de la mano del español Juan de Garay. Bien, buenísimo. O sea, eso es todo lo que hacían estos exploradores europeos a la hora de llegar al continente. Entonces vos recién me decías que llegaban y todo lo que encontraban se lo llevaban. O sea, que al momento en que ellos llegaron a nuestro continente, acá había alguien, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes eran esas personas que estaban acá? Los incas, los aztecas y los mayas. Bien. ¿Y qué eran los incas, los aztecas y los mayas? Como indios. Eran indios, eran aborígenes, ¿no? Sí, que sí. Nacieron en estas tierras. Sí, sí, sí. ¿Y tienen para contarme algo acerca, por ejemplo, de los aztecas? Sí, yo. Contame, Jazmín. En 1519, el español Hernán Cortés desembarcó en las costas de lo que hoy es México para conquistar el imperio azteca. Cortés fue bien recibido en Tenochtitlán, ya que los aztecas pensaron que podía tratarse de un viejo dios de sus leyendas. Sin embargo, el conquistador apresó al emperador Moctezuma y, con ayuda de sus aliados indígenas, los españoles lograron derrotar al poderoso imperio azteca en 1521. Mira, un imperio enorme que fue derrotado y del cual no queda prácticamente nada. Tenemos algo para escuchar ahora. ¿Les parece que lo escuchemos y después me cuentan acerca de los incas? Sí. Bien, bueno, vamos a escuchar entonces un audio acerca de los pueblos originarios. Al llegar a la ciudad de... Cristóbal Colón llegó a las costas de lo que hoy se llama América, convencido de que estaba en Asia. El motivo original de su viaje era comercial, pero terminó siendo uno de los eventos más importantes de la historia humana. A partir de ese primer encuentro, el territorio y sus habitantes fueron transformados para siempre mediante la colonización y el sometimiento. Quizás ni el mismo Colón imaginó los alcances que iba a tener su viaje. Los españoles pisaron América por primera vez, aunque ahí ya vivían otros pueblos desde hacía mucho tiempo. Bueno, ahí también nos contaban quiénes estaban, ¿no?, al momento de la llegada de estos exploradores. Y Rodrigo me estaba por brindar información acerca de los incas. Contame quiénes eran los incas. Al llegar a la ciudad de Cajamarca, Pizarro se reunió con Atahualpa, que se había convertido en el Inca, pero lo apresó y pidió un importante rescate. Aunque el rescate fue pagado, Pizarro ordenó que mataran al emperador. Después avanzó hacia Cusco, capital del imperio, donde entró victorioso en 1532. Bien, a pesar de la resistencia, finalmente lograron vencerlos, ¿no?, a estos pueblos. Sí. Qué injusticia, porque vivían acá y de repente vinieron a sacarles todo y a vencerlos. ¿Qué opinan de eso? Una cosa muy mala. Para sí, ¿no?, mí está mal, sí, porque ellos eran de España y vinieron acá y robaron todas sus riquezas. Exactamente, cosas que no les pertenecían. Vamos, sí, a escuchar una producción más. Hicieron un montón de cosas, veo, ¿eh? Y tenemos una producción radiofónica que habla precisamente de eso, de la conquista. Y entiendo que la grabaron ustedes, así que me interesa mucho escucharla. ¿Les parece que la escuchemos y después vamos cerrando este primer bloque? Bueno. Sí, bueno. Buenísimo. Vamos a escucharlo entonces. ¿Por qué los reyes querían conquistar América? Escucharon historias sobre la existencia de fabulosas minas de oro y plata. Ante estos rumores, los reyes decidieron conquistar América, es decir, apropiarse del territorio, dominar a sus habitantes y extraer sus riquezas. Dominar a sus habitantes y extraer sus riquezas. De la profecía esperada se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Y ahí está la razón por la cual llegaron a este continente, en busca de todas esas riquezas que finalmente se llevaron. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarte a vos, Jazmín, por todo este trabajo que hicieron, que la verdad da cuenta de que ahí hubo mucho compromiso, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo la pasaron este primer bloque? Bien. Sí. Ya estamos llegando como al final del primer bloque. Sí. Vamos a esperar después a ver qué nos tienen preparando el resto de los compañeros para los otros bloques. ¿Quieren decirnos otra vez sus nombres? Así los oyentes saben quiénes son. Me llamo Valentín Raca. Yo me llamo Rodrigo. Yo me llamo Jazmín. Yo me llamo Tiago Rado. Yo me llamo Lautaro Centeno. Y todos ellos y ellas son de la Escuela 6 del Distrito Escolar 8, San José de Calasanz. ¿Les parece que vayamos a escuchar un tema musical? Dale. Sí. Bueno, dale. Es un tema de una banda que se llama Divididos. El tema se titula Huelga de Amores y habla precisamente de esto, de la conquista de América. Lo vamos a escuchar y seguimos con más Hora Libre. Ellos vinieron, nos encubrieron, a quien hacia las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjeros. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el patio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Seguimos en Hora Libre con la Escuela San José de Calasanz y ahora me vinieron a visitar otros chicos y otras chicas que se han sentado acá en el estudio de FM Riachuelo y me van a decir cómo se llaman. Empezamos por la izquierda. Acá tenemos una cara conocida al primer bloque. Díganos otra vez su nombre. Hola, me llamo Valentín. Muy bien. Hola, me llamo Ramiro. Hola, me llamo Leonel. Un poquito más cerca que no se te escuchó. Hola, me llamo Leonel. Hola, me llamo Milagros. Hola, me llamo Morena. Hola, me llamo Guadalupe. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. ¿Estaban esperando el momento de su bloque o no querían entrar? No estábamos esperando. Me encanta este entusiasmo. ¿Cómo está saliendo? Ustedes que estaban escuchando de afuera, ¿se escuchaba algo? ¿Cómo está saliendo el programa? Está saliendo bien. ¿Está saliendo bien? Sí. ¿Hay algo para mejorar? No. Sí, me dice acá Milagros. ¿Qué podemos mejorar? No sé. Bueno, pero ahora seguramente en tu bloque va a salir todo bárbaro. Bueno, todos y todas de cuarto grado, ¿no? Sí. ¿También están en esta escuela hace mucho tiempo? Sí. Por ejemplo, vos, Ramiro, ¿hace cuánto que estás en la escuela? Desde el jardín. Ay, no se te escucha nada porque no me desde el jardín. Muy bien. ¿Por acá? Que desde el jardín. ¿Acá, Mili? Desde el jardín. Desde el jardín. De tercero. Ah, de nuevita. ¿Qué te parece esta escuela? Bien. ¿Está buena? Sí. ¿Y a qué otra escuela ibas antes? A la misma de San José de Calasán, pero privada. Ah, ¿a la que está enfrente? Sí. Sí. Siempre tuve como una confusión con estas escuelas, porque digo, se llaman iguales, qué raro. Está como una enfrente de la otra y las dos se llaman San José de Calasán. Solo sí. Que una es pública, que es de donde vienen ustedes, y la otra es privada. Sí. ¿No es cierto? Sí. Bien. O sea que la mayoría ya son amigos y amigas hace un montón de tiempo. Sí. Se conocen un montón. Sí. ¿Y está bueno eso? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Se llevan bien? Sí. Buenísimo. Bueno, les cuento que ahora estamos por ir a una tanda. Una tanda son publicidades y anuncios de otros programas de radio que están acá también en FM Riachuelo. ¿Sí? Sí, y que es importante que se pase, así el resto de los oyentes que seguramente nos están escuchando ahora sabe que tiene muchos otros programas que están buenísimos y que también pueden escuchar. ¿Sabían? Bueno, pero ahora se acaban de enterar. Así que vamos a una tanda y después seguimos con más Hora Libre. FM Riachuelo. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadores obsesos. La lucha es contra el capitalismo y lo que nos explotan, hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Martes, Cazadores obsesos, 20 horas, por FM Riachuelo. 100.9, donde caben todas las voces. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Adrián. Paseos Imaginarios va a ser un programa dedicado a la cultura, con entrevistas a artistas, pintores, escultores, fotógrafos, arte textil, digital, video, arte, mosaico. Segmento de agenda de lo que pasa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Paseos Imaginarios, los jueves de 15 a 16 horas. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de San José de Calasanz. Les contamos que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tenemos ciclos radiales en distintas radios de la Ciudad de Buenos Aires. Una de ellas es FM Riachuelo, que nos brinda su espacio, tanto a la mañana como a la tarde, para que diversas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires puedan venir a contar qué es lo que están haciendo en el aula. Les contamos que nos pueden escuchar en vivo todos los jueves por FM Riachuelo. La página de FM Riachuelo es www.fmriachuelo.com.ar. Y también pueden acceder a las grabaciones de los programas y a los distintos trabajos que hacen en las escuelas a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. También hay un Facebook de Programa REC, donde pueden encontrar fotos y también un montón de las grabaciones que hacemos acá en Hora Libre. Y nuestro Facebook es Programa REC todo junto, ¿sí? Así que ya saben dónde buscarnos, ¿no es cierto? Sí. Para sintonizar esta radio, que es FM Riachuelo, es 100.9, ¿sí? Le vamos a dar un agradecimiento muy, pero muy especial a Nico Delgado, que es esa persona que ven ahí del otro lado de ese vidrio, y es el operador, y permite que este programa salga al aire. ¿Ustedes vieron recién todas las máquinas que él tiene ahí? Sí. Sí. Qué sofisticadas, ¿no? ¿Cuántos botones? Sí. Sí. Sí. Hay que saber manejar todos esos botones, ¿eh? Sí, sí. Sin eso, no nos podría escuchar nadie. Así que, gracias, Nico. Por la buena onda de siempre. Y acá estamos con cuarto grado, que viene a hablar de un tema muy especial. ¿De qué tema me van a hablar en este bloque? De la jornada ESI. De la jornada ESI. ¿Qué es ESI? Educación sexual integral. Muy bien. Educación sexual integral. ¿Y qué es lo que estuvieron haciendo? ¿Hubo una jornada en la escuela? ¿Cómo fue eso? Era una reunión entre los chicos y los padres y primero teníamos que elegir un personaje y después como que teníamos que describirlo, qué es lo que más te gustaba de ese personaje y después nos dieron unos papelitos con palabras. Sí. Y nos dieron unos cuantos carteles donde podíamos elegir dónde ponernos. Ay, no me gusta, me gusta mucho, me gusta pero no me dejan. Bien. O cualquiera. ¿Y esto lo hacían junto con las familias o lo hacían ustedes solos? No, con la familia. Con las familias. ¿Es normal que las familias vayan a la escuela? No siempre van. No siempre, pero... ¿no? Porque hay algunas veces que pueden ir. Está bueno que vayan, es difícil porque... Tampoco está mal. No, por eso, está buenísimo que vayan. Es un poco difícil porque trabajan, exacto. Pero está bueno sobre todo para tratar temas como la educación sexual integral, que la familia esté presente, ¿no? Porque sí. Son temas importantes. ¿Ustedes habían escuchado hablar de la educación sexual integral antes? Sí. Muy pocas veces. Muy pocas veces, ¿te acordás cuándo? En tercer grado. Ah, en tercer grado, hace no mucho, el año pasado. Sí, lo hicimos una, dos veces. Bien, yo sé que ustedes grabaron algo donde cuentan un poquito qué es esto de la ESI, de qué se trata. ¿Les parece que lo escuchemos? Así sí, entendemos sí, un poco sí, más de lo sí, que estamos hablando. Sí, sí, buenísimo. Sí. Vamos a escuchar entonces la producción que hicieron los chicos y las chicas del San José de Calasanz. Puede compartir algo que no se lo cuenta a nadie, digamos. ESI significa educación sexual integral. Yo la verdad la respeto a todos los hombres y mujeres. Yo lo respeto completamente porque cada uno tiene su decisión de vida. Bien, ahí nos contaban un poco acerca de lo que es la ESI, ¿no? De estos espacios donde uno puede hablar de cosas en donde quizás en otros espacios no está tan cómodo para hablar. Hablaban también del respeto. Qué palabra importante el respeto, ¿no? Sí. Fundamental. Y nos tiraban ahí algunas coordenadas como para entender un poco de qué se trata esto de la ESI. Y vos me contabas antes, Valentín, que en esta jornada que estuvieron en la escuela y donde convocaron a las familias, estuvieron haciendo distintas actividades. Y una de ellas tuvo que ver con armar unas cartulinas donde ustedes pusieron las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan. Sí. ¿Se animan a leerlas? Sí. ¿Quién quiere empezar? Ramiro. Muy bien, Ramiro, contame, ¿qué pusiste vos en tu cartulina? No me gusta. Bailar folclore, bailar reggaetón. ¿No te gusta bailar folclore? Ni bailar reggaetón. Bien. ¿Por acá? Leo. Que me gusta usar la computadora, que teñirme el pelo y que mirar videos de YouTube. ¿Y mirar videos de YouTube? Sí. Teñirte el pelo, muy bueno eso que te hiciste en el pelo. Le contamos porque en la radio, viste, no hay imagen, entonces no nos pueden ver, que Leo tiene acá unos claritos buenísimos, muy cancheros. Bien. ¿Algo más que te guste? No. Nada más. Por aquí. Me gusta tener novio, tocar la guitarra y hacer actividades por fuera de la escuela. Muy bien. Me gusta poco. Jugar con varones, participar en actividades mixtas, jugar fútbol. Espera, vamos de nuevo ahí al micrófono, apuntando al micrófono. Me gusta poco. Jugar con varones, participar en actividades mixtas, jugar fútbol y quedarme sola en casa. Ah, eso no está bueno, ¿no? No, a mí me gusta. Cuando sean más grandes les va a gustar quedarse solo en casa. Pero ahora, ¿como que da miedito? Es que yo tengo una hermana grande. Ah, ¿pero te cuida? Sí. Bien. ¿Y por allá? Me gusta, pero no me deja. Bien. Hacer las compras, acostarme a la madrugada, pintarme los labios, tener celular, jugar con mis amigos en la casa de mis amigos y amigas. Bien, buenísimo. Está bueno esto, ¿no? De poder decir qué cosas nos gustas, qué cosas no. Sí. ¿Qué les pareció hacer esta actividad? ¿Estuvo buena, divertida? Muy buena. Divertida. Muy buena. ¿Y cómo la están pasando acá en la radio? Bien. ¿Se lo imaginaban así? No. ¿Cómo se lo imaginaban? Más con pantalla. Más grande. Suele ser algo bastante habitual esto, que se imaginan a la radio más grande. ¿Pero mucho más grande? No, mucho más grande. Tenemos que cambiar acá FM Riachuelo, que nos haga un estudio más grande, ¿no? Sí. Bueno, ¿quieren contarnos algo más? Estamos como llegando ya al final de este segundo bloque. Pero no sé si se quedaron con ganas de decir algo. Este es el momento. ¿Algún saludo? Sí. Así rápidamente, los saludos suelen ser muy largos, si no. Rápidamente, empezamos por Guada. Saludos para mi mamá, mi papá, mis dos gatas y mis abuelos. Muy bien. Saludos para mi mamá, mi papá y mis hermanos. Muy bien. Saludos para mis padres. De nuevo, Leo, que no se escuchó. Saludos para mis padres. Bien. Saludos para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos y para mi perrita. Muy bien. Saludos para mi mamá, mi papá y para mi mamá. Saludos para mi papá, mi mamá y mi hermana. Muy bien, les mandamos muchos saludos. ¿Nos están escuchando? ¿Qué piensan? Para mí sí. Buenísimo. Entonces, un beso enorme a todas las familias que nos están escuchando. Nos vamos a despedir de este bloque ESI presentando un tema musical de una banda infantil que se llama Canticuénticos y que habla de un tema muy importante, de los secretos. Y de esto de que hay secretos que si te hacen mal, no tenés que guardarlos. Vamos a escuchar el tema y seguimos con más Hora Libre. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos. Con miedo, porque te voy a tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Seguimos en Hora Libre, en el último bloque de este programa del día de hoy, donde nos visitaron los chicos y las chicas de la Escuela 6 del Distrito Escolar 8, San José de Calasanz. Queremos agradecer a la señor Paula Albarrategui, que nos acompañó, ¿no es cierto? Y que está sacando un montón de fotos aparte. Sí, eso está buenísimo, pues está bueno tener fotos después. Bueno, acá estamos con el último bloque. Y hubo también otro cambiazo, ha entrado gente nueva, se han quedado otros, han vuelto algunos que estuvieron en el primer bloque. ¿Me cuentan cómo se llaman? No importa que ya estuvieron antes, pero... Yo me llamo Morena. Yo me llamo Ariel. Yo me llamo Lautaro. Yo me llamo Luciano. Yo me llamo Tío Barrado. Yo me llamo Darío. Bien, bueno, bienvenidos, estamos en el final de este programa. Los que estaban afuera, como Darío, Luciano y Ariel, no te veo el cartel, por eso te pregunto. ¿Cómo estuvo saliendo el programa hasta recién? Bien. ¿Bien? Me pone cara bien y mueve los hombros. ¿Eso es un bien con convicción o más o menos? Más o menos. ¿Más o menos estuvo saliendo? No, para mí que salió re bien. Sí, para mí que está saliendo bárbaro. Estamos en el último bloque, decíamos recién, y... vamos a contar algunas cosas especiales que suceden en cuarto grado. Una de ellas tiene que ver con la promesa a la bandera. ¿En qué fecha hicieron? El 20 de junio. Muy bien, o sea que todos acá prometieron lealtad a la bandera argentina. Sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo se siente eso? Bien, bien, muy importante. Bueno. Muy importante, claro. Es un día que no vas a volver a recuperar porque solamente se jura en cuarto. Exacto, no se vuelve a repetir. No. ¿Qué les gustó de esta experiencia? No, que estuvo muy buena y eso. Aparte, fue un día muy bueno y estuve con mis compañeros y eso. Y ¿emocionante? ¿Estuvo emocionante? Sí. Luciano, ¿vos qué opinás? ¿Vos no hiciste la promesa? Estabas enfermo, no me digas. Bueno. Con neumonitis. Hubo muchos casos este año de todas esas enfermedades. Bueno, y entiendo que cantaron un tema, ¿no? Para esta fecha. Sí, sí. ¿Cuál fue el tema que cantaron? Quiero cantar Taudo Manuel Belgrano. Ah, muy bien. No lo conozco ese quiero tema. Quiero cantar Taudo Manuel Belgrano. Voy a gritar tu nombre en esta canción. Escucha bien mi canto y toma mi mano. Siempre te llevo dentro de mi corazón. Y ya verás que mucho más tu espíritu late en la frontera. Y es así, en mi país flamea bien alto tu bandera. Me encantó este tema. Nunca lo había escuchado. ¿Lo inventaron ustedes? No. No. La profe de música lo enseñó. Genia, me encanta. ¿Lo cantaron ese día? Sí. Sí. Aparte salió buenísimo. Yo no sabía que me iban a cantar un tema en vivo. Sí. Me sorprendieron, me encantó. Y el día de la promesa de la atada a la bandera, ¿fueron sus mamás, sus papás, sus tíos, abuelos? ¿Quién fue? Mi papá, mi hermana y mi mamá. ¿Estaban emocionados? Sí. Sí. Mi papá fue. ¿Fue tu papá? Sí. Fue mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi madrastra y mi padrastro. ¡Un montón de gente te fue a ver, Ari! ¡Qué bueno! ¿Hay fotos de ese día? Sí. Sí. Sí. ¿Se sí. tuvieron que poner algo en especial? Nos sacaron unas fotos con el diploma. Y también una bandera. Ah, con el diploma. Cuando yo era chica, tenía que ponerme guantes blancos para ese día. Recién te lo dije en el corte. Estuvimos hablando con Morena en el corte. Ahora ya eso no se hace más. No. Está bien, porque era como medio anticuado, ¿no? Sí, uy, me hacen este gesto como fue hace mil años. Paren, no soy tan vieja, che. Bueno, entonces cantaron este tema que me acaban de cantar recién. ¿Algún otro tema más? El saludo a la bandera. Ah, lo tengo acá, me parece. ¿El de Salve Argentina? Ah, sí. ¿Lo escuchamos? Porque tengo una grabación. Sí. Sí, tengo un montón de sorpresas, se dieron cuenta, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de Salve Argentina. La, la, la, la. La, la, la. Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. El firmamento su color te dio. Patria, sublime enseña de libertad y honor, jurando amarte como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón, mientras palpite mi fiel corazón. Muy bien. Muy bien, acá cantando el tema Salve Argentina. Bien, entonces la promesa a la bandera fue una de las actividades especiales o de los eventos especiales que tuvieron en este año. Y otro también, entiendo que hacen natación ustedes. Sí. Sí. Qué bueno, ¿en la escuela? Sí. No, en Parque Patricio. Vamos a un polideportivo de Parque Patricio. Van a un polideportivo de Parque Patricio. Sí, sí. ¿Todos sí. van a natación? Sí. ¿Está buena el polideportivo? No lo conozco. Es en Pepirí 135. Bien, por si los oyentes quieren ir a visitarlo, ahí tenemos una pileta. Sí. ¿Grande? Sí. Grande. Tiene uno, no sé cuántos niveles, me acuerdo. ¿Cuatro niveles? Cinco. Es el nivel 1, que es más o menos, el nivel 2. El nivel 2 con mis compañeros. Acércate, Ari, al micrófono. Y tenía que hacer subacuático. Wow, como un buzo. Yo también tenía que hacer eso. O sea que les hicieron una prueba para ver en qué nivel estaban. Sí. Sí. Yo pasé el primer día que fui a natación, pasé a nivel 2. Ah, mira, ¿vos, Luciano? Yo a nivel 2. ¿Vos nivel 2? Nivel 1. Yo apenas lo hice en nivel 4. Ah, un genio. Sos como una mojarrita. ¿Por acá? Nivel 3. ¿Y nivel por ahí? 1. ¿Darío, qué nivel? Nivel 1. ¿Y les gusta el agua? ¿Les gusta natación? Sí. ¿Hacen juegos, no? ¿En natación? Sí. Sí. Sí. Sí. Tenemos algo para escuchar relacionado con los juegos. ¿Puede ser que un juego se llame Hielo y Sol? Ah, sí. Sí. ¿O algo así? Sí. Sí. A ver, vamos a escuchar qué nos cuentan acerca de ese juego. Hielo y azul y otra persona tiene una roja. El que tiene la pelota azul, si toca a una persona, él le da la pelota al otro, pero él se queda con la pelota congelado. Después, si tiene tiempo, el que tiene la pelota roja, lo toca y le da la otra pelota. Y ese se queda con las dos pelotas, hasta que uno congele a esa persona y el sol salve a otra persona. Digamos, vos no podés salvar a alguien mientras le está picando, porque si no, no vale. Está bueno este juego, ¿eh? Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Todo esto dentro del agua? Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y qué es lo que más les gusta de natación? ¿O qué fue lo mejor de natación? Aprendimos a nadar. ¿Sabías? ¿No sabías antes nadar? Sí, sabía, pero aprendí más cosas. Bien, como yo... mejoraste la técnica. Sí, ahí. Yo aprendí muchas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ponerle a acostarse en el agua y eso, porque yo no sabía nadar tanto y eso. Ah, que haces como flotás en el agua. Sí. Hay que estar súper concentrado para eso. Sí. Luciana, ¿vos qué aprendiste? Yo sé mucho nadar porque iba a natación particular. Ah, bien. Y me enseñaba más cosas ahí. Muy bien. Iba a todos los profundos. ¿Dónde no haces pie? No. ¿Alguna vez? Yo me acuerdo cuando era chica, un poco más grande que ustedes. Me iba hasta el fondo, tocaba con las puntas del pie y me impulsaba para salir hasta la superficie. Pero era un poco más grande que ustedes. Ah, ok. Porque si no... No, claro. No lo intenten, me parece. No, vamos a dar este consejo. No, gracias. Yo lo intenté. Morena, ¿vos qué aprendiste? Por fin aprendí a meter la cabeza. No me digas que te daba miedo. Sí. Ah, ¿viste? ¿Qué pasa eso a veces? ¿Y cómo fue ese aprendizaje? ¿Costó? Sí. Primero iba... metiendo por lo menos nada más la nariz, más o menos. Y después metí toda la cabeza. Y a poquito. Sí. Buenísimo. Y ya le perdiste el miedo. Claro. No pasa nada, ¿viste? No. Y ahí, Ari. Yo aprendí a hacerme pelotita y llegar hasta la otra meta. Wow. Y lo que más me gusta de natación es el subacuático y buscar cosas. Ah, me gusta eso también de buscar cosas. ¿Vos, Darío, aprendiste algo en natación o qué te gusta? ¿Qué fue lo que te gustó? Nadar. Nadar. ¿Y te gusta nadar por abajo del agua, más por la superficie? Más por la superficie. Bien. ¿Y acá, Tiago? Yo aprendí a nadar en flotadores. Ah, muy interesante. Bueno, les cuento que lamentablemente hemos llegado al final de este programa. La verdad que yo la pasé muy bien. ¿Ustedes? Bien. ¿Sí? ¿En serio? ¿La pasaron bien? Sí. Bueno, muy bien. Les agradezco por haber venido, por todo lo que prepararon. Y los invito, si tienen algún saludo, para hacer que lo hagan ahora. Ok. Le mando un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi hermana Yara y a mi perrito Hank. Muy bien. ¿Algo más? Saludos a mi familia. Los amo mucho. ¿Alguno más? Sí, yo. Ah, está buscando los saludos en el bolsillo de su guardapolvos, el señor Luciano. Muy bien, cuéntenos. Saludo para mi mamá y para mis hermanos. Muy bien, ¿algún saludo más? Yo. Saludos para mi familia. Muy bien, por ahí. Un saludo grande para mi papá, para mi mamá y para mis hermanos. Muy bien. Saludo para mi mamá, mi papá y mis hermanos. Muy bien, bueno, les mandamos un saludo a todos. Quiero agradecer una vez más al docente Pablo Zetman por el acompañamiento. Le mandamos un saludo a nuestra compañera de programa REC, Clarisa Gambera. Agradecemos también una vez más a Nico Delgado, que es nuestro operador técnico, y a Néstor Cortés, que es el producción de piso, que está ahí también siempre haciendo el aguante. Le agradecemos a FM Riachuelo por brindarnos este espacio. Y los esperamos el jueves que viene de 14 a 15 horas. Hoy los vamos a dejar con Paseos Imaginarios y en compañía de FM Riachuelo. Un abrazo para todos y todas.